Buenas tardes, estimado radioescucha. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa sobre migración y derechos humanos, Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas y le comento que tenemos esta tarde en el estudio a un invitado muy especial, a un invitado muy querido, a un gran músico, director, compositor. Él es Jorge Cosatl. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todo tu auditorio. Gracias a ti por haber tenido un ratito para venir a platicar con nosotros. Con todo gusto y todo cariño. Y le comento a usted, estimado radioescucha, que lo que acabamos de escuchar es una obra compuesta por el joven creador Gianangelo Pichardo. Esta obra se llama Mar de Arena y es interpretada por el ensamble coral Tumben Pax, el ensamble que es dirigido actualmente por el maestro Jorge Cosatl. Por cierto, uno de los temas que más ha sacudido a la sociedad mexicana en los últimos años, este tema de las muertas de Juárez, un caso típico de desaparición forzada en el norte del país, el cual, por cierto, todavía no está esclarecido. Y bueno, pasando a temas menos sórdidos y más esperanzadores, quise invitar al maestro Jorge Cosatl para que nos hablara acerca de su trabajo en el marco del proyecto Cantaré, un proyecto de intercambio cultural en Estados Unidos. Pero antes me gustaría recordarle a nuestra audiencia quién es el maestro Jorge Cosatl. Jorge Cosatl es cantante, director, compositor, productor musical y arreglista, nacido en la Ciudad de México, egresado de la Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM. Ha sido fundador y director de grupos como Opus 6, Coro Infantil y Juvenil de México, Niños Cantores de Tepotzotlán, Cantorey, entre otros. Es director y fundador del ensamble instrumental y vocal Concierto Latinoamericano, especializado en la representación de repertorio musical histórico, así como director artístico del sexteto vocal femenino Tumben Pax, el cual acabamos de escuchar, que en maya significa música nueva, y que se dedica a la interpretación de música contemporánea. Asimismo dirige otros ensambles como el coro de cámara Vox Acorde. Bueno, el maestro ha sido invitado a dirigir diversos coros en la Ciudad de México y en otros estados de la República. Está el coro del Instituto Goethe y también ha dirigido otros coros en el extranjero, como el coro femenino de la Rheinische Musikschule en Köln, en Alemania. En fin, también ha dirigido en Estados Unidos y, bueno, podríamos decir que su carrera es muy vasta, muy diversa. Pero, digamos, hablando ya en términos menos protocolarios, menos rígidos, a mí me gustaría que nos platicaras, Jorge, cómo es que decidiste en este momento, bueno, desde hace unos años para acá, dedicarte así de lleno al trabajo coral. Yo te he escuchado algunas veces mientras trabajas con tus coros que hablas de que te interesa realizar un trabajo colectivo, hacer música de manera colectiva. Me gustaría saber cuáles son tus motivaciones vitales, así como las profundas que te llevan a trabajar en este ámbito musical. Es toda una historia. Eso es muy, muy, muy interesante, sobre todo porque yo, cuando tenía 5 años, fui a parar a la Escuela Nacional de Música por culpa, debo decir, por culpa de mi hermano. Yo soy el 9.º de 9. El 8.º se la pasaba cantando. Y entonces la maestra del jardín de niños le dijo a mi mamá que cantaba muy bien, pero que ya no cantara en la clase, que se podía ir a la Escuela de Música. Por supuesto, yo teniendo 1 año menos que él, y la séptima de los hermanos es niña, entonces no era tan divertido quedarme en casa, me fui persiguiendo a mi hermano, por eso digo que tuvo la culpa. De manera, pues, realmente accidental, yo llegué ahí, a la Escuela Nacional de Música, persiguiendo a mi hermano. Él, para no hacer el cuento largo, Ramón, mi hermano, ahora él es administrador de empresas, mercadólogo, y pues vive muy bien. Y yo estoy en la música, por azares del destino. Ha sido miles de oportunidades. Realmente yo no creo que haya sido que yo haya buscado este camino. Ha sido fortuito empezar a encontrar diferentes oportunidades y circunstancias que se han ido alineando a partir de oportunidades, justamente así. Empecé a arreglar música porque dirigía un coro que me heredaron, que ni siquiera yo era el director titular, pero de pronto el director titular se fue, me quedé como director titular, y ahora que cantan mis coros. Y en ese momento empecé a arreglar música. Y casos como estos, digo, por supuesto, tener la posibilidad de haber estudiado armonía desde chiquito con el grupo piloto de la Escuela Nacional de Música, con la maestra María Luisa Cortinas, tener estas herramientas y aplicarlas a los 14, 15 años. Dirijo coros desde los 14 años. Entonces, realmente ha sido, pues, una, más que una decisión, ha sido una compañera, ¿no? La actividad que realizo desde chico. En algún momento, como todos, me lo replanteé y dije, a ver si quiero o no quiero. Y la idea sería más bien hablar de, más que de la colectividad o tal, me he dado cuenta que no es una cuestión meramente musical, sino que me parece que la entrega que nosotros hacemos a partir de cualquier actividad, llámese música o llámese administración o llámese leyes o llámese medicina, me sí. parece que no es una cuestión nada más para ti, para los tuyos, sino para desde ti hacia los tuyos y hacia el mundo. Es como regresar un poco de todo lo que el mundo te ha dado. Esa es un poco la razón de ser por la que yo me dedico a esto de esta manera. Jorge, he querido que transmitamos uno de los temas que me parece como más emblemáticos del trabajo que estás realizando ahorita. Un tema que tú compusiste en el marco del proyecto Cantaré. Uh-huh. Que se llama Pasar la Vida. Vamos a escucharlo. Antes vamos a hacer un breve corte y me gustaría que después nos platicaras de qué fue ese proyecto y cómo trabajaste en él y, digamos, cuál es la perspectiva. Claro. No se vaya, estamos en Frontera Cero, estamos platicando con Jorge Cossack. Volvemos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. Acabamos de escuchar Pasar la vida, esta obra maravillosa que habla acerca de el migrante como viajero, como nómada, como un caminante. Y a mí me gustaría que Jorge nos platicara cómo fue el proceso creativo de esta obra, cuya letra corrió a cargo de Coco Manto. Así es. Coco Manto, un gran escritor, Jorge Mancilla, de hecho, él fue... Es el ex embajador de Bolivia en México apenas. Él vivió durante mucho tiempo aquí en México y conozco su trabajo porque es gran amigo desde hace mucho tiempo. De hecho, estudiamos juntos, su hijo y yo. En ese momento empiezo a conocer todo el trabajo que hizo de musicalización de algún de poesía para que musicalizaran su obra, para cuecas bolivianas, para música folclórica. Pero en el centro de toda su obra hay un poema que es el Canto al Árbol, que desde siempre lo quise y desde siempre intenté musicalizar, pero él hizo es profeso para este proyecto que se llama Cantaré, uh-huh. Para el cual fui invitado para componer esta obra que se desarrolla en Minneapolis a través de Vocal Essence, quien organiza esto. Sí. Vocal Essence es una organización que se dedica a llevar compositores a Estados Unidos, compositores mexicanos, en residencia, y entonces armamos un repertorio de música mexicana que tenga conexión con la cultura mexicana, más bien para que la gente de allá la conozca, ¿no? Uh-huh. Tener un poco más de participación, no nada más en términos de drug dealers and drug issues, como lo dicen ellos, ¿no? Tener como una imagen más amplia de que también en México hay cultura, que también no es nada más lo que dice Mr. Trump, ¿no? Sino que pues toda esta migración y todo este movimiento se da a partir también de la cultura y me parece muy importante. El proceso fue muy sencillo, en realidad, debo decirlo. No fue tan simple, pero fue muy sencillo para mí porque todo se fue dando entre que Jorge me regaló esta obra, la maestra, la directora del coro, me presentó a un coro, un instrumento muy lindo. Fue muy fácil hacerlo, en realidad. Sí. Lo que me pareció más maravilloso de todo es una serie de elementos que se fueron dando y se fueron construyendo a partir de, por ejemplo, empieza en un unísono esta obra. Todos cantan la misma nota. Sí. En el mismo texto dice, soy muchedumbre y soy uno. Entonces, cuando llegan a ser muchedumbre, la pieza se abre sin problemas y luego regresamos al uno, siendo unísono, etcétera. Todo eso es un fa sostenido, está en sobre fa sostenido. Sí. El coro vocalizaba y al final cantaban todos un fa sostenido. Es un dato muy curioso porque el salón tenía ahí un ¿cómo se dice? Un armónico que sonaba en fa sostenido. Entonces, todo el coro podía afinar perfectamente un fa sostenido. Y ahí empieza la obra, en ese tipo de relaciones en donde no te fijas en qué empieza la obra necesariamente porque hay un armónico en un salón, sino que se dieron elementos muy interesantes, muy bonitos, ¿no? A partir de ahí, una convivencia maravillosa, pero sobre todo me parecía importante, no quería compartir para este proyecto, no quería compartir algo que fuera confeti o que fuera un zarape o que fuera nada más algo que se ve de manera recurrente. Quería compartir algo que vivimos todos y que de alguna manera Jorge me comentaba. To be or not to be, that's the question, ¿no? Pero para nosotros no existe ese dilema, porque nosotros podemos ser y no estar. Porque en español podemos estar y no ser. Yo soy boliviano y no estoy en Bolivia. Y sí, entonces claro. Es interesantísimo todo este proceso de movimiento en donde el trashumante, el pastor nómada tiene que moverse por cuestiones climáticas o el inmigrante tiene que hacerlo, no necesariamente por gusto. Hay quienes lo hacen por gusto, pero la mayoría de los inmigrantes no necesariamente lo hacen por eso. Y son temas muy difíciles en el estreno cuando llegamos a la parte del inmigrante. Al principio es ilegal, remarcado, es como si lo dijera un policía, como alguien, un militar, alguien que condena, ¿no? Claro. La ilegalidad, ¿no? Es ilegal, remarcado. Entonces la gente, como tenía el texto en la premiere, en el estreno, tenía el texto, se rieron, y de hecho se escuchan las risas en la grabación. Cuando el coro dice, inmigrante, es algo de lo que todo mundo habla, pero que no lo puedes decir a ciencia cierta, si se dice, pero no, y entonces llega un momento en el que cuando estás abordando un tema que todo mundo sabe, pero que no se puede decir, y se dice de manera colectiva, tiene otro tipo de fuerza. Termina siendo más allá de un reclamo o más allá de que fuera algo violento, termina siendo justamente con este texto, caminante trashumante que no olvida, con toda esta herida, ¿no? De inmigrante, navegante, vieja herida, y al final dice habitante militante de la vida, que creo que es lo más importante en todo caso. El amor y toda la parte humana que nos comparte Jorge Mancilla en este texto. A través del canto, a través de la colectividad, a través de lo que estamos haciendo justamente con Coral México, que es una organización que se dedica a documentar la actividad coral mexicana, para vincular proyectos y poder hacer que todo esto se haga un colectivo, con un pretexto, sí, del canto coral, por supuesto, pero que sea más bien el punto medular, la colectividad. Coral México, que es un proyecto tuyo. Así es. Que tú estás desarrollando, que estás construyendo y formulando, ¿cierto? Así es. Jorge, nos tenemos que despedir, se nos ha acabado el tiempo, pero me ha dado mucho gusto que estés aquí con nosotros. Me gustaría que regresaras. Para despedirnos, vamos a escuchar Nereidas, interpretado por el coro universitario, ¿cierto? El coro de la UNAM. El coro de la Universidad del Estado de México. El coro de la Universidad del Estado de México y... pues ojalá que pueda consolidarse el proyecto, a nuestros oídos puedan llegar sus interpretaciones. Muchas gracias, Jorge. Le doy las gracias a nuestros operadores, a nuestro productor Ricardo Alan. Yo soy Gabriela Rosas, esto fue Frontera Cero. Buenas tardes, chao.